de la Pampa. Lo digo a propósito de que tenemos un gran evento, como es la 42ª Fiesta Provincial del Teatro por delante, y en ese devenir es que la vamos a recibir a una de las protagonistas de una obra que va a estar siendo parte de esta fiesta. Estoy hablando de la actriz Viviana Grabowski, a quien ya le damos la bienvenida y las gracias, Vivi. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por el convite. Bueno, Vivi, gracias a vos por darnos un ratito de tu mediodía. Perdón porque la hice un poco extensiva, pero bueno, nada, esto de la andar lidiando con la información de la 42ª edición de la Fiesta Provincial del Teatro no es poca cosa, Vivi, y no es por hablar de la edad de nadie, pero vos tenés una trayectoria impresionante, Vivi. Claro. Sí, yo te diría que en casi todas le venimos participando. No te creo. Y ya con eso saca tus propias cuentas y que la audiencia lo haga. Así listo, que sorteamos el me tema. Me relajo con esto. Me relajada con eso. Gracias, Vivi, por el humor y nada, por atender el teléfono también con tan pocas horas de anticipación para lo que vas a estar protagonizando en el día de mañana con la grosa de Lili Rojas. Creo que es en el Complejo Cultural El Molino, en donde se va a poder sentir OS para no morir, que no es una obra a estrenar, ni mucho menos, es una obra que ya ha pasado, vos nos dirás después cuántas veces, pero ¿qué es, Vivi, para las actrices o para vos estar protagonizando esto que yo decía y pretendía ser introductorio cuando hablaba de lo que creció a la sombra de los tamariscos y de los eucaliptus entre médanos también en la provincia de La Pampa? Y hablo de lo que alimenta la dramaturgia de OS para no morir. Sí, Juan Pablo, nosotros en realidad OS para no morir, como vos bien sabés y por ahí parte de la audiencia, es una obra con textos de Juan Josena y Olga Orozco, dos grosos autores pampeanos, y la estamos dando ya desde hace, en realidad estrenamos en septiembre del 2023, primero, y en esto me remito a la geografía que vos describías, en el Monte Pampeano, en el territorio Mapuche Ranquel, estuvimos allí un tiempo. Después nos mudamos a Radio Nacional, al monte de Radio Nacional, también ahí estuvimos un tiempo, y el año pasado hicimos toda la temporada en las ruinas del Molino, en el Complejo Cultural del Molino. Y este año volvemos para la Fiesta Provincial del Teatro a las ruinas del Molino, que es el espacio que en la actualidad intervenimos. Como muy, muy orgullosos y orgullosas de poder contar y transmitir las palabras de nuestros autores que con tanta sensibilidad pudieron ver la realidad de nuestras mujeres, de los montes y de los pueblos pampeanos. Hoy por hoy nos encanta con Lili, disfrutamos un montón la obra y nos encanta hacer OS para no morir. Lo hiciste sintético, yo quería más, pero bueno, lo vamos a ir sacando de a poco. No, digo porque realmente quienes lo hayan leído a Juan José Sena y quienes hayan leído a Olga Orozco, sabe que son, podríamos decir, dos piedras fundamentales, basales de cualquier cosa cultural de la provincia de La Pampa, de este territorio, incluso del centro del país. Y es una esquina, Vivi, es una esquina, Juanjo y Olga. Y si hay algo que no falta, es esto que señalaste, es la sensibilidad que hubo ahí, en ambos. Sí, mira, nosotros en realidad la literatura de Juanjo la conocimos ya hace un tiempo, cuando hicimos El deseo de la Petra Polanco, que nos dirigió Silvio Lang, en donde ahí tuvimos oportunidad de acceder a todo lo que él había escrito o a mucho de lo que él había escrito, porque leímos mucho y no sabíamos con qué quedarnos. Y también tuvimos la posibilidad de charlarlo mucho con Juanjo, porque bueno, porque Juanjo estaba vivo y pudimos ir a visitarlo y vino a ver nuestros ensayos. En realidad yo a Juanjo lo conocía porque hace muchos años también hicimos una parte del taller municipal de teatro juntos, Juanjo y yo como alumnos, así que llevábamos como muchos años recorridos en donde nuestros caminos en algún momento habían sido comunes. Y nos quisimos un montón, y Juanjo era una persona muy sensible, muy amigable. Más allá de la intelectualidad que lo caracterizaba, nada, familiarmente tuvimos contacto, y así que fue para mí una persona muy entrañable. Y a Olga, aunque también te parezca mentira, la conocimos personalmente en una fiesta nacional del libro allá en La Rural. Que fuimos a hacer una obra en ese momento también de autores pampeanos, de narradores pampeanos, y Olga fue a vernos porque presentaba un libro ahí en ese contexto, y vos sabés que jamás lo voy a olvidar, porque mientras nosotras actuábamos, Olga tuvo a UPA a mi niño, que ahora tiene 30 y pico de años, ¿no? Pero en ese momento fue la que tuvo, porque no tenía con quién dejarlo, y le dije, vos sos la persona indicada mientras yo actúo. Así que un montón de experiencias hermosas con estos autores. Y bueno, y después de esa experiencia de la primera etapa del Deseo de la Petra Polanco, como que nos habían quedado textos pendientes. Y con Lili decidimos este ensamble de dos autores. Bastante cara rotas nosotras, porque no teníamos herramientas literarias para conjugarlos. Pero entonces hicimos como una especie de amalgama que era funcional a la escena, que es lo que nosotras manejamos. Y una vez que culminamos este trabajo de manera muy intuitiva, dijimos, tenemos que buscar una palabra de autoridad que diga esto va y esto no va. Entonces ahí convocamos a Patricia Malone, que es una entendida de la literatura de estos dos autores. Ella nos dio el visto bueno y nos hizo algunas correcciones que consideraba que eran necesarias. Y ahí con más tranquilidad empezamos a abordar la obra. Así sería como la síntesis de la dramaturgia de lo que hoy es OS para no morir. La Malone les armó los vagoncitos en el orden que correspondía, pero ustedes ya habían puesto la carguita. Se tiró abajo Vivi Grabowski varias veces. Dijo que lo habían hecho de manera intuitiva, que eso es carísimo, eso no se consigue fácil. Dijo que eran unas cararrotas con Liliana Rojas, las dos con una trayectoria impresionante, impecable, y con la sensibilidad además para agarrar con esa expertise que te dio la vida, Vivi, de haber tratado con ambos en vida. Digo, porque hoy por hoy te arrimas a cualquiera de ellos por sus textos y te parece que están al lado tuyo. Claro. Es mucho lo que dijiste, así de una manera entre familiar y no digo bajándole el precio, pero mostraste mucha humildad, y yo creo que quienes van a ver a OS para no morir, quienes tengan la posibilidad, seguramente van a poder disfrutar de las mieles de este paño sumamente pampeano, que no necesariamente trae siempre dulzura, pero definitivamente es una apuesta a sentirte vivo, sensorialmente hablando, muy activo, frente a, bueno, a lo que ustedes eligen, qué hacen en cada apuesta. La obra tuvo un desarrollo, Vivi, ¿cómo lo describirías? Digo, porque no sé cuántas veces se puso, pero nunca se hace una obra igual a la primera vez, ni a la otra, ¿no? No, tal cual. Por eso decimos que el teatro es un hecho vivo, ¿no? Porque nunca es igual a la anterior ni a la siguiente función. Sobre todo en esta obra, donde además, como la intervenimos un espacio alternativo, al aire libre, también dependemos del clima. y de la geografía que a veces nos abraza y a veces nos expulsa, como en los mismísimos textos de Juanjo y de Olga, que son así, por ahí tan amigables y por ahí tan ásperos, y que tienen que ver con nuestra geografía pampeana. Y la verdad, llevamos desde el día del estreno al domingo pasado, que hicimos función en el Molino, 25 funciones hechas. Y bueno, por eso estamos felices, porque en este ámbito por ahí no es fácil, el teatro independiente siempre hay que remarlo y hay que ponerle mucho la cuerpa. Y la verdad, nada, siempre tuvimos público, fuimos ahora por algunos pueblos, que eso también es una experiencia muy rica, cada público es diferente. Cada público tiene una sensibilidad diferente o una recepción diferente de la obra. En general, los espectadores y las espectadoras concluyen en que se han sentido identificados por algún motivo, siempre se sienten identificados y siempre cerramos la obra con mucha emoción. Los textos nos llevan a ese lugar, el espacio que armamos en la ceremonia nos lleva a ese lugar. Así que nada, siempre como muy, muy cargaditos terminamos, pero bien, digamos, bien. Es una muy buena experiencia, OS para no morir. Por eso invitamos a todas y a todos, que los que no vieron la obra y quieren acercarse mañana a las 18:30 al Molino, que esta sería la oportunidad también. 18:30 se va a estar entornando paulatinamente la luz de Febo, se va a ir preparando todo un clima, todo un ambiente, que además el Molino, bueno, también tiene su cosa, mucha presencia santarroseña, me imagino, pero gente de todos lados, porque también están los colectivos que vienen de otros lados, los colectivos teatrales, digo, y que se van a estar asomando a un laburo, creo, y defino a la distancia, sumamente caro, pero no por la entrada, sino por todo lo que acumula en lo que hiciste síntesis. Lo que hay para sentir y lo que brota de dos grosos como Olga y Juanjo, y de dos grosas como ustedes, Vivi. La verdad, yo la debo todavía a la de sentarme y ser audiencia, ser presencia ahí y poner el cuerpo para esa máxima sensibilidad. Voy a ver si me lo pudiera permitir. Lamentablemente yo tengo un compromiso que se me encima, pero es cuánto me va a llevar, Vivi, cuánto me va a llevar, y cuán agradecido voy a estar si aparezco por ahí a las 18:30, o hay que estar más temprano. Mira, la entrada es libre y gratuita, con lo cual no sabemos nunca qué sucede. En general, las fiestas provinciales son muy convocantes. Sí. Hay que estar un ratito antes porque es por orden de llegada. Nosotros tenemos un aforo de 40 personas como máximo y la obra dura 55 minutos, no es mucho. Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Sí, así que ojalá puedas acercarte, porque estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que la veas, porque nos has hecho un montón de notas, pero siempre viendo la obra después se puede hablar de otro modo y con tu opinión ya formada, digamos, al respecto. Así que estaría buenísimo. Tal cual, definitivamente. Pero me la debo además, Vivi, como público. No quería ser autorreferencial, disculpen quienes tienen que editar este trabajo para Radio Kermés, pero la verdad es que el teatro me puede, me transita, me ha servido para reconocerme como una persona sensible y también me sirve para argumentar a la hora de insistirle a mis audiencias en la necesidad, te diría, y de aprovechar cada oportunidad que tiene la gente con el teatro pampeano, que es lo más inmediato, lo que más conozco y que también tiene una calidad realmente muy alta, envidiable, te diría. Y esta 42ª Fiesta Provincial del Teatro no va a ser menos. Vivi Grabowski, te estamos muy, muy agradecidos por este rato. Y nada, yo te insistiré con que este micrófono que está a tu disposición te convoca para, no sé si una reflexión. Por ahí podemos seguir hablando unos minutos, unos segundos del teatro pampeano o de esta obra en particular. Me encantaría que hables del sentimiento que te reflejó en alguna devolución, algún público que se te acercó y te dijo... No, en realidad son un montón de cosas. Por ejemplo, el domingo pasado tuvimos la experiencia de compartir nuestro espacio con un colectivo de salud mental que se llama Andariegues, no sé si por ahí lo tenés en las redes y demás, que coordinan unas amigas y que trata justamente de intervenir espacios públicos y culturales, y ellas acompañan a este colectivo de salud mental. Y fue una experiencia realmente fantástica, con un público que quizás no pudo manifestar en palabras lo que había sucedido, pero fue tremendamente emocionante el final de la obra, los abrazos, las expresiones, el llanto y las apretadas. Y me quedo con eso, que está bueno, porque para palabras ya tienen los autores. Y lo digo y me emociono, porque me quedo con eso. Me quedo con esos abrazos, con esas lágrimas y con esas caras, y con ese nivel de recepción que tuvimos en esa función del domingo, que fue maravilloso. Bueno, si se trata de un mundo de la sensibilidad, es laburo al que Radio Kermés se tendrá que abocar. Gracias por esa pista, Vivi Grabowski. Lo mejor para mañana en la Fiesta Provincial del Teatro con OS para no morir. Lo mejor para vos y para Lili, y también para el grosso del señor Jerónimo, que lo tenemos que mencionar, dicho sea de paso. Sí, tenemos que mencionar a José Jerónimo, que es nuestro director y que hizo la puesta en escena, y en principio a nuestros compañeros que están a la par nuestra y que trabajan un montonazo, que es nuestro escenógrafo Alfredo Ibáñez y nuestra interventor y montajista Valentina Guzar, que estamos al palo en las funciones porque somos un equipo muy consolidado, y cuando vayas a ver la obra ya vas a ver que son tan importante como nosotras, digamos, no hay diferencia acá. Es muy importante el trabajo de ellos en esta obra de teatro. Así que muchísimas gracias y les esperamos mañana jueves a las 18:30 en el Molino. Mucha mierda, Vivi Grabowski, mucha mierda para mañana. Gracias. A gracias, vos. Juan Pablo. Gracias. Un abrazo. Adiós. Chau, chau. Chau. Bueno, una, te diría, capitana del Teatro Pampeano, Vivi Grabowski, en Radiocracia Plus, para sí, una vez más hablar del teatro, para una vez más pincharte, a ver si esa zona que está acá en el pecho, por ahí se empieza a ablandar y dejás pasar por ahí futuros recuerdos.